grita ya en tu corazón. Y que yo, aunque quiera, no voy a conseguirlo. Aún así, no me canso de inventarte mil halagos y decirte lo mucho que te amo. No tenerte me causa mucho daño, que ya no puedo, que ya no puedo estar sin ti. No me cortes las alas, déjame volar tu cielo. Dame una esperanza, por favor, de hacer realidad mis sueños. No me cortes las alas, estas alas. Sé muy bien que un amor habita ya en tu corazón. Que yo, aunque quiera, no voy a conseguirlo. Aún así, no me canso de inventarte mil halagos y decirte lo mucho que te amo. No tenerte me causa mucho daño, que ya no puedo estar sin ti. No me cortes las alas, déjame volar tu cielo. Dame una esperanza, por favor, de hacer realidad mis sueños. No me cortes las alas, cortes las alas.